seguimos enamorando corazones. ¡Por todo Chile! ¡Cante bonito! Está nevando sin cesar. De blanco se viste el jardín. La nieve fría seguirá apoderándose de mí. Maldito invierno sin final, apoderándose de mí. Maldito.